Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en el Volantín del Barrio Chino y hoy vamos a tener la música de aquellos famosos rocanroleros, suítmicos, bluseros, jazzistas, bueno, esta banda estridentista de los Xochimilcas. Hoy vamos a hacer este honor a estos personajes de la farándula mexicana que vinieron por acá, por este barrio mundano, por este lugar, y se me hace muy chido porque aunque yo solo los conocí por medio de los discos y algunas películas del cine mexicano, pues acá mi tío, que había nacido en Macao, me cotorreaba que el famoso Glostora andaba en un tiempo por acá, pero como compadre de uno de sus compas, y una vez que vinieron a tocar aquella famosa Plaza de Toros que estaba cerca del barrio, o en el barrio más bien de San Juan de Dios, pues hicieron el paro acá en el barrio de Mezquitán, en uno de los teatros de barrio en aquel tiempo, el teatro Guanajuato, que ya no existe, pues fue de los años 20, 30 y hasta 50, creo, duró ese teatro. Y pues los invitaron a una especie de tocada, de fiesta, de cotorreo, y me decía que llegaron en una calandria, ¿no? En esas calandrias, creo que todavía quedan algunas calandrias con caballos, ¿no? Pero ahora ya existen las calandrias con caballos invisibles, pero en aquellos tiempos llegaron este grupo de músicos pachecos, ¿no? a tocar ahí al Teatro Guanajuato, y llegaron pues haciendo un pinche escándalo, dice mi tío, que nomás traían una pinche hilera de perros atrás de ellos ladrándoles, ¿no? Pues a ellos, a los Xochimilcas, les vamos a ofrecer este homenaje en Radio Cartón, y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Ya se suma Tepatlani, esta escuela y espacio de terapia del maestro Noé Rico, a los patrocinadores de este programa y de esta radio, Tepatlani, y estará pues muy pronto por acá para cotorrear con ustedes este joven chamán Noé Rico. También queremos agradecer desde luego a Cuadernos La Aguja, a Academia de Baile Anfibios, a Flores y Colores de México, a Editorial Amate, a Editorial El Viaje, a las editoriales cartoneras de La Rueda y El Viento Cartonero. También un saludo a Axel y a su niña a su niña Alba y a su señora Elba de la cartonera Zapotlatena, así también se llama su niña, a la que el Israel y yo nos tocó apadrinar, Alba Zapotlatena, ¿no? Pues un saludo también a los compas, y también a Soy Arte Cartonera de los compas Irma, Tucita y Paquito, y pues a toda la banda que nos apoya, ¿no? Al Tártaros, Arcadia, a Casa Alcalde, a La Rueda Libros y Café, a Juan Prado, a toda la banda que nos apoya para que siga saliendo a flote este programa de El Volantín del Barrio Chino y Radio Cartón. Bueno, pues vamos a iniciar con una lista de tres de estos músicos locos y poetas de los Xochimilcas, con esta rola que se llama La Bala,

dame otro pedacito. ¿Quieres más? Sí, señor. Ya vas, queremos más. ¿Quieren más? Sí, señor, es un poquito más. Hay que echarle un bailarín. No, qué poquito, otro pedacito. Ándele, ándele, maestro. ¿Quiero tomar? Sí, otro Bueno, hay muero de la chi, ¿eh? Bueno, vamos a dar el final. Lástima que tengan dueño. Qué pajarillo es aquel que canta en aquella higuera. Anda, dile que no cante, que espero que yo me muera. Pedro y lo fumó Cartagena. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro y lo fumó Cartagena. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá y chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá. We'll be right back. chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá. Estamos de retorno aquí en el volantín y pues disfrutando de la raspa, ¿no? De la bala y de este cigarrillo, ¿no? Pues queremos también mandar saludos a los compas que se solidarizan con la banda acá de la rueda, a Chuy Loza, brother, un saludo también a Gauderio. Un saludo hasta Brasil, Gaudencio. Pues ya también para informarles que ya tenemos esta cajita de colección, ¿no? Lista para los envíos. Estamos ya con la cotización y bueno, pues ya próximamente la tendrán en sus manos. También a los compas taxistas, a los compas de estos taxis de acá de Guanatos, a Pedro Antonio Villalobos, un abrazo. También a Xochicatzali Torres, una de nuestras compas, que lleva los libros cartoneros a las calles de Guanatos, ¿no? Y que pues ahí los anda rolando. Ojalá y la conozcan, le caigan a comprar estos libros cartoneros y aparte pues su mercancía, sus artesanías que ella hace. Ojalá y la vean por ahí, nos la saludan también a Xochicatzali, desde luego a Lucy Bell, acá de los supercartoneros. Un abrazo, Lucy. Ya están esas cajitas de las colecciones de literatura penitenciaria jalisciense. Al maestro Adalberto Gutiérrez, a Roberto Castellán Rueda, a Israel Soberanes, al Isra, hasta Tepatitlán, compa Israel de Ecatepunk, uno de los compas que están realizando todo este proyecto de libros cartoneros en las penitenciarías con su editorial del Viento Cartonero. Carnal, pues un abrazote. El viernes vamos a estar en una entrevista en el Expreso de las 10 con el compa Alonso Torres en Radio Universidad. Ojalá y puedan escucharnos. Vamos a hablar precisamente del movimiento cartonero en el mundo acá en Guanatos y de estas cartoneras en las penitenciarías. Pues un abrazo, Isra. Ojalá y nos escuchen y nos manden acá las buenas vibras. Al compa Alejandro Zapa también, pues un abrazo, carnal. A Gabriela Fon, que es mi carnalita, un abrazo. A Irat González, que al rato va a estar acá. ¿Sí va a estar o no va a estar? Que sí, que no. Que chúpale cagay, que chúpale pa' allá. No, pues el programa de Tenemos los Libros con Pavel Neikame, de 8 a 9 de la noche. Y bueno, pues esperemos que le pongan al www.radiocartón y escuchen Tenemos los Libros con Irat González y Pavel Neikame. Al Temoc Martínez, acá lo están esperando en el barrio chino para darle unos pinches jalones de oreja al Chanchomón, ¿no? Y bueno, y ponerse bien chinos. Hilda Patricia Herrera, un saludo, pariente. A Carlos Sosa, al buen Charlie Sosa Béjar. Acá andamos, mi Charlie, pero ya sabes, hasta las 8, cabrón. Y al Juan Marcos, a todos ellos un abrazo, ¿no? Porque pues siempre están ahí escuchándonos. Y pues acá también esperando a toda la banda en Libros y Café La Rueda. Tenemos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. A Adi Llamas, Adi, un abrazo. Pues también saludos a tu carnal, a Cristi Moreno, que también nos manda un saludo, ¿no? A la maestra Gema, a la maestra Mercedes Salazar, a la compísima Nora Aguilar, a Benito Gallo, al cubano J. Miguel Gómez, a Elba María Ventura y a toda su familia, hasta Ciudad Guzmán, a Pedro Barbosa, a José Manuel Vaca, a Víctor Hugo Chávez, un saludo, un abrazo hasta Tijuana, y también a la carnalita Judith que anda acá en Guanatos, y pues nos ha tocado verla aquí en La Rueda. Esperemos que también le caigan dos, tres a saludar a Judith y también a toda esta banda, pues que siempre nos está pues abrazando, ¿no? Desde luego a Coral. Y a una amiga acá de Paco, Gerald Carreto. También un saludo. Aquí está Paquito, lo estamos cuidando muy bien, que no se malpase, que no se desbalague en las noches. Aquí está Paco Francosco Romero, ¿no? Y pues estamos trabajando en las pinches cartoneras, ¿no? A toda esa banda, pues, que, ¿no? Ahorita nomás está haciendo, güey, se está metamorfoseando. A Rolando Martínez, brother, un abrazo, cabrón, qué bueno que te contactas. A Carlos Chávez, a Ocotlán, a Lucio Ferrer, a Daplaristioco, que estuvimos con Daplaristioco en Afoca el viernes, donde dimos una charla, conferencia sobre el movimiento cartonero acá en el mundo mundial del universo. Y estuvo muy chido, ¿no? Pues ahí nos abrimos de capa para que todos aquellos que quieran tomar un taller cartonero, acá estamos, pueden caer y platicamos. A quienes quieran hacer un libro cartonero, pues ahí se juntaron dos, tres compas y pues estamos abiertos a cualquier propuesta. También al maestro Dalmiro Yene, pues un abrazo de carnal. También al Sammy Barba, al Edward Rimbaud y a Rocío Gabriel, a Rodolfo Gamiño, a Ara Lima, a Marce Cortés, que tiene un programa junto con Enrique Gutiérrez los viernes, programa de Historia y Más aquí en Radio Cartón, al maestro Daniel González, ¿no? A la güerita que nos están escuchando y están a baile y baile, y también a Ricardo, un saludo, a Emma con dos M's, a Carlos Sarmenta, a Ricardo Alcántara y Israel Martínez, brother, un saludo, a Benny Adobe, a Omar Zamudio, a toda esa banda, pues, que nos apoya y nos escucha y nos da hilo por ahí cuando nos ve en la calle o le cae acá a Libros y Café La Rueda. Pues un abrazo, vamos a escuchar otras tres rolas de esta famosa banda de jazz, blues, cha-cha-cha, guaracha, danzón y todos los que le pongan. Esta rola se llama Imposible. Concierto de otoño. Y ojos españoles. No, pues pura rolota, carnal. Para mí fue pasajero. Y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. Pues estamos ya otra vez aquí de regreso en el volantín del barrio chino. Y pues ahora con la música de los Xochimilcos parece que vamos de balazo, ¿no? También, bueno, pues queremos comunicarles a la banda cartonera que ya por fin, no es por fin, o sea, lo hacemos con un chingo de gusto, pero también es muy satisfactorio para nosotros ver terminado, concluido el trabajo que hemos estado realizando a partir del 2019, este trabajo de enseñar por medio de talleres a realizar libros cartonero dentro de los centros de integración Tenjures de Jalisco y también en Puente Grande, seis libros hechos por PPLs, como se les llama ahora los internos, personas privadas de su libertad, que pues contribuyeron y aprendieron a realizar este tipo de ediciones cartoneras, de la editorial El Viento Cartonero y la Reda Cartonera, hechos a mano de una manera artesanal, y que próximamente el programa no termina ahí, sino que es una siguiente etapa donde vamos a dar a partir de, desde luego, del apoyo y el subsidio que nos generan las universidades de Inglaterra, como la Universidad de Surrey, la Universidad de, ay cabrón, se me va el nombre, préstame un libro, ¿no, canal de los de acá? Estas universidades que nos han apoyado y que otro que nos han apoyado desde un inicio, entre ellos la Universidad de Durham, pero también está la Universidad de Cardiff, que ahora proporcionarán un equipo de computadora e impresora y la herramienta para seguir realizando estas ediciones cartoneras dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Esto es para nosotros pues de mucho orgullo y lo decimos así con el pecho encendido, ¿no? Pues llevar a cabo un trabajo como este pues nos ha valido mucha entereza y pues ha generado a nosotros mucha satisfacción, ¿no? Desde luego. Y pues en este sentido a aprovechar, ¿no? De que nuestro compa carnal de Viento Cartonero y desde luego la Rueda Cartonera junto, ¿no? Con el Publishing Cartonera, que es de Inglaterra, de la compañera Lucy Bell, quienes también proporcionaron una traducción al inglés del libro Espejo y Viento, que fue el primer libro que se realizó en el centro penitenciario de Puente Grande, en el centro femenil. Este libro que de alguna manera nos abrió las puertas para conocer todas estas historias, todos estos testimonios de pues, los compas, ¿no? Y las mujeres que se encuentran en este pues lamentable momento de situación de encierro, pero que pues también les ayuda mucho, ¿no? A esto de generar una reflexión o sacar algún texto de su pues interior, ¿no? De su estado de ánimo, de su experiencia vital, y para nosotros ha sido pues de mucho esfuerzo, pero pues agradecerles también su valor por dar a conocer sus historias, ¿no? Y ahora pues también estamos realizando junto con Francisco Romero estas ediciones de colecciones de cajas de literatura penitenciaria jalisciense, donde van estos 7 títulos, desde luego intervenidos con su pintura, ¿no? Con su trabajo, cajas de colección, un trabajo artístico, y pues darlo a conocer en todo el mundo, gracias a los que ya han adquirido estas cajas, que todavía nos falta poquito, pero ya hay algunas ya realizadas y pronto estarán en sus manos. Y pues vamos a continuar, pero pues también queremos vamos a dar pues una información, porque el día viernes tengo una invitación en el programa del Expreso de las 10 con Alonso Torres, para que nos escuchen, donde vamos a estar hablando de este movimiento cartonero mundial y del trabajo que hemos realizado acá en Jalisco. Pues a todos ustedes agradecemos su tiempo para escucharnos, y vamos a poner otras tres rolitas para retirarnos de ese programa, y nos escucharemos próximamente el otro miércoles. Pobre mariposa, Massachusetts, nocturno de Harley. Ah, no, pues ahora sí van a estar buenas estas tres. Vámonos pues, carnal. Thank you.